Contacto con el subcomisario Mauricio Contini, que nos va a decir cuáles son las últimas novedades. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Gracias por atendernos en esta mañana. Queremos saber cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial. Bueno, esto fue hace dos días atrás, pero como no había mantenido entrevista con vos, Carlos, te comento un allanamiento que se llevó a cabo en el marco de una causa por violencia de género. En ese allanamiento que se llevó a cabo en la calle Mariano Acosta de este medio, en busca de un arma de fuego, un arma calibre 22. Si bien el arma no fue hallada, sí fue hallada una caja donde podría haber estado dicha arma, ¿no? Igualmente se incauta, bueno, la causa se investiga, sigue en la investigación, porque el tema es tratar de establecer si la amenaza existió con testigos y demás, y si el arma existe. Sabemos que la caja se encuentra, pero no tenemos el arma de fuego al momento. También en el marco, en el día de la fecha, hace instante, en el marco de la de otra causa por violencia de género que se lleva a cabo por la juzgado de paz local, se procedió a la incautación de una camioneta Saveiro Volkswagen de que vendría a ser un utilitario, a raíz de la denuncia misma, porque podría estar vinculada al hecho en cuestión. Todos estos casos que te estoy nombrando, que se están dando ahora, allanamientos, incautaciones y demás, es todo por las causas de violencia de género que veníamos hablando, que ahora se están tomando otras directivas y se está llevando mucha más importancia en virtud de todos los casos que hay, ¿no? Claro. Claro. Mauricio, ¿y esto genera más participación de la gente ahí en la comisaría de la mujer, verdad? Y sí, es el cúmulo de trabajo se va agrandando día a día porque son muchos los problemas. Si vamos a convenir, son más los problemas familiares y de parejas o de violencia de género que hechos penales. Ah, mira, o sea que se va cambiando, digamos, un poco el perfil también de trabajo en la comisaría, ¿no? Sí, o sea, no deja de haber hechos penales, sino claro, que claro, estos también claro. Son hechos penales, pero son acorde a la nueva ley, que antes nosotros tal vez se tomaban como denuncias por lesiones leves, o su denuncia, o alguna exposición civil. Hoy en día está la ley que habilita hacer toda esta clase de trámites, donde se dan allanamientos, incautaciones, procesamientos, inclusive detenciones de personas. Perfecto. Mauricio, ¿hay más información sobre este tema? Por ahora no hay más. Por ahora no hay más. Muchísimas gracias. No hay por qué. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando entonces con el subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106. Nos vamos a ir a una pausa muy chiquitita después de la información policial y ya vamos a seguir volviendo. Bueno, el resfrío. El resfrío que me hace decir cada cosa.